Bueno, entrando en materia, la semana pasada dijimos que David llevó el arca del pacto de regreso a casa, lo cual significaba la presencia de Dios mismo. En medio de su pueblo, otra vez, la presencia de Dios. En medio de todas estas circunstancias, podemos pensar que la indolencia de Saúl, pues fue grande en cuanto a las cosas de Dios. En cuanto a las cosas espirituales, Saúl no tenía mucho interés. Y David inicia su reinado con un profundo interés por Dios. Su relación con Dios era prioridad número uno. Después de esto, por fin llegó un poco de paz al pueblo de Israel, al recién formado pueblo de Israel. Por fin un poco de paz. La vida de David estuvo llena de altibajos. Por más de 20 años estuvo llena de batallas, de conflictos, de peligros de muerte, de situaciones de mucha tensión, pero por fin llegó un poco de paz. Y es así que David pudo descansar. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ya llegó a su casa, habitaba en su casa, y dice que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Así es que David encontró paz en el hogar, en su ambiente primario, pero también encontró paz nacional. La nación estaba en paz, curiosamente, porque Israel ha sido una de las naciones que ha estado en guerra permanentemente. Ahora, David no tuvo estos tiempos de paz muy frecuentemente, pero por fin había llegado un tiempo de reposo y había que aprovecharlo. Así es que, estando en paz, David comienza a pensar y a soñar en el Señor, en cosas que hacer para Dios. Y su sueño precisamente tiene que ver, en primer lugar, con traer el arca. Pero hay un segundo sueño que le consulta a Natán, el profeta, su amigo. Y en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2 y 3, dice la Biblia: Dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora, esto es interesante. Aquí hay mucho, mucho que aprender. En primer lugar, tenemos que hablar de los profetas. La profecía no ha sido diseñada, producida por Dios, no ha sido autorizada por Dios para que dirija nuestra vida. La profecía es una confirmación para nuestra vida, pero usted no puede dirigir su vida por lo que dice el profeta. ¿Por qué? Porque los profetas se equivocan. Y Natán aquí estaba hablando de su corazón. Natán estaba hablando de su corazón. Él en su corazón le dijo: Anda, haz todo lo que está en tu corazón, Jehová está contigo. Y David estaba entusiasmado que iba a construir el templo de Dios. Y Natán le había dicho que sí, que se animara. Pero hay que reconocer que el profeta es un ser humano. Y a veces actúa de acuerdo a sus emociones personales, de acuerdo a lo que él siente, de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo a cuáles son su estado anímico y su convicción personal acerca de algo. Así es que hay que tener cuidado con esto. La profecía no ha sido hecha para dirigir nuestra vida como el horóscopo. Hoy no salga a la calle porque se le va a atravesar un gato negro y entonces se le va a caer la escalera encima y va a quebrar un vidrio y entonces... Nada de eso. La palabra de Dios que viene a nosotros como profecía es una palabra de confirmación o de ánimo que viene de parte de Dios para nosotros. Pero necesitamos tener una relación con Él íntima, personal, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así es que David le consulta a Natán y Natán le dice: Dale, con todo, qué bueno. Por todo lo que sabemos acerca de él, David no tenía ningún motivo oculto, no tenía ninguna ambición egoísta, no tenía el deseo de ganar notoriedad en construir un gran templo para ser muy importante y ser el rey que hizo el templo de Dios. En realidad no quería ensalzar ningún otro nombre que no fuera el nombre de Dios. Al construir la casa, genuinamente, David pensaba que no era correcto que el rey viviera en una casa tan bonita mientras Dios no tenía casa. David vivía en una casa de lujo y Dios vivía entre cortinas, entre pieles de animales. Y ese es un principio que hasta el día de ahora sigue siendo valedero. A veces nosotros menospreciamos el lugar de reunión de la iglesia y pensamos eso puede ser cualquier cosa y le damos mucho interés a nuestra propia casa. Y eso no está mal, ponerle mucho interés a nuestra propia casa. Pero también tenemos que pensar un poco en la casa donde nos reunimos para bendecir al Señor. Creo que hay un aspecto importante aquí que hay que rescatar. También hay un elemento importante para los que son muy activistas y consideran que lo importante es servir y que hay que servir a toda costa, no importa cómo. Y además, uno se encuentra amigos espirituales como Natán, porque Natán no era un hombre carnal, Natán era un hombre muy espiritual, pero encontramos a hombres espirituales que nos dicen, dale, dale con todo, está bien, yo te animo a que lo hagas. Pero ¿saben una cosa? Dios tenía otra idea. El profeta, por fin, escucha la voz de Dios, que fue lo que tuvo que haber hecho desde el principio. Antes de haberle contestado a David, tuvo que haber ido a Dios y escuchar qué es lo que Dios tenía que decir. Y en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 4 y 5, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Por la traducción no entendemos muy bien, pero en realidad lo que le está diciendo es, David, tú no vas a edificar casa para mí. David, eso es algo que no quiero que tú hagas. Dios también le habla a David en 2 Samuel 7, 8 y 9, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Siguiente versículo. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti. He destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Siguiente pasaje, 7, 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién se refería Dios? A Salomón. ¿Quién quería Dios que le construyera el templo? Salomón. Hay cosas buenas que podemos hacer, pero hay cosas buenas que no nos corresponde a nosotros hacerlas. A veces Dios quiere ciertas cosas para algunos y ciertas cosas para otros. No todos estamos llamados a construir un gran templo o a tener una gran iglesia. Dios, por su gracia, permite que ciertos hombres, que ciertos pastores, que ciertos líderes tengan grandes ministerios. Y no tiene que ver con ellos y con su gran capacidad. Tiene que ver con la gracia de Dios. Yo he escuchado a algunos predicadores famosísimos y tienen un mensaje tan sencillo. He escuchado a otros predicadores que realmente son extraordinarios y que no necesariamente tienen los templos y las construcciones y los movimientos que tienen otros pastores. Hay una iglesia en Guatemala grandísima que tiene su helipuerto. O sea, la Mara llega ahí en helicóptero, ¿verdad? Yo espero que ustedes se vengan en helicóptero, yo les voy a construir el helipuerto aquí arriba. Pero qué tremendo, es enorme, parece un estadio, es la más grande de Centroamérica. Y escuchan la predicación del pastor y no es así como extraordinaria. Y pueden escuchar a otros hombres que quizás no tienen ese tipo de iglesia y que tienen una predicación, ¡wow!, sorprendente. ¿De qué depende? ¿De la predicación del hombre? No, de la gracia de Dios. Dios determina qué va a hacer cada uno y a cada uno le da un ministerio de acuerdo al corazón de Dios. El plan de Dios es lo primero que tenemos que consultar. No solo es importante hacer la voluntad de Dios, dijimos la semana pasada, sino es importante hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Aquí Dios no estaba castigando a David. No era un asunto de pecado. No, tú eres muy pecador, así es que no voy a permitir que tú me hagas el templo. Era simplemente que el plan de Dios era otro. ¿Por qué? Porque a Dios se le ocurrió. Salomón dice más adelante, en 2 de Crónicas 6, 7 al 9, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel, mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Es decir, no, no vas a construirlo. No quiere decir rechazo o castigo. Es dirección específica de Dios. Además, Dios llama a cada uno a hacer algo diferente. Algunos construirán templos, otros serán soldados de Cristo. Cada uno de acuerdo a su don, a la dirección específica de Dios y sobre todo a la gracia de Dios. Porque todo lo que tenemos es por su gracia. Nosotros, como pastores, no merecemos nada. Si tenemos algo, es por la gracia de Dios. Contrario a lo que muchos de nosotros haríamos, quizás algunos nos enojaríamos con Dios y replicaríamos. Entonces decimos, pues si no querés que te construya templo, ya no te construyo nada y me voy a construirle un templo a Baal. ¿Y qué? En lugar de enojarnos y replicar, David comenzó a adorar a Dios, a bendecirlo y a darle gracias. Segunda de Samuel 7, 22 al 29, fíjense lo que dice David. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Fíjense qué actitud más preciosa la de David. No se pone a renegar, no se pone a suplicar, yo te quiero hacer la casa, pero por favor, déjame. No, lo que hace es adorarlo, bendecirlo, darle gracias y suplicarle para que él pueda concluir su reino y pueda glorificar a Dios a través de lo que él hace. Y además era muy sincero. Su sinceridad se ve en el apoyo que le brinda a Salomón, aún antes de que Salomón estuviera listo para construir, aún antes de que Salomón fuera el rey. Cuando David todavía tenía el reinado, él prepara los elementos para que a Salomón le sea más fácil construir el templo. Primera de Crónicas 22, 1 al 5. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. David era sincero. Iba a apoyar a Salomón, no lo iba a bloquear, lo iba a apoyar en todo para que cuando Salomón estuviera listo, tuviera todos los elementos, todas las herramientas para construir el templo de Dios. Y aquí encontramos dos verdades sencillas. La primera es que cuando Dios dice no, significa que tiene algo mejor para ti. Y espera tu contribución, espera tu respaldo, espera tu apoyo. No espera tu crítica ni tu resentimiento. Dios espera que te sumes al proyecto, aun si no eres tú el que lo va a llevar a cabo. En segundo lugar, mi mejor reacción debe ser con humildad. Dios no ha llamado a todos a construir templos, pero sí nos ha llamado a todos a algo específico y fundamentalmente nos ha llamado a alcanzar este mundo para Jesucristo, a compartir el Evangelio a cada una de las personas con las cuales tenemos contacto. A eso nos ha llamado a todos. No todos vamos a ser pastores, pero todos somos ministros de Dios. No todos vamos a estar dirigiendo una iglesia, pero todos somos siervos del Dios Altísimo. No todos vamos a ser pastores en un ministerio grande, pero todos tenemos un ministerio. Y eso de ministerio grande o ministerio pequeño es relativo, porque para Dios no hay ministerios grandes y ministerios pequeños, para Dios hay ministerios. Y lo importante es que cada uno, dice Pedro, cumpla su propio ministerio. En otras palabras, que cada uno haga lo que Dios lo ha puesto a hacer. Eso es lo realmente importante. Vamos a ver ahora un ejemplo precioso, un ejemplo maravilloso de la gracia de Dios. La palabra gracia se usa de muchas maneras, tiene muchos significados. Decimos de un niño que es gracioso, porque nos alegra, tiene puntadas especiales. O de un artista que tiene la gracia para pintar, la gracia para esculpir. Pero gracia en el sentido bíblico quiere decir un favor inmerecido. Un favor especial a alguien que no lo merece, que no lo ha ganado y que nunca podría pagarlo. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Alguien que no lo merece, no lo ha ganado y nunca podría pagarlo. La salvación es un ejemplo de eso. ¿No la podemos ganar? ¿No la podríamos pagar? No la merecemos, pero Dios por su gracia nos la ha dado. Ahora vamos a ver este ejemplo precioso de la gracia de David, que ejemplifica la gracia de Dios. En ese espacio de paz que David tenía, David pensó cosas buenas, pensó que podía traer el arca y la trajo a Jerusalén. Luego pensó en el templo y Dios le dijo que no. Ahora piensa en una promesa que le hizo a su amigo Jonatán. ¿Recuerdan quién era Jonatán? El hijo de Saúl, el que hubiera llegado a ser el rey de Israel. Pues al hijo de Jonatán le hace, en realidad, dos promesas. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahora fíjense qué interesante, porque en esos tiempos, si el rey preguntaba, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? No era para hacer con él misericordia, era para matarlo. ¿Por qué? Porque posteriormente los descendientes del antiguo rey podían hacer una revuelta, podían hacer una rebelión para tratar de recuperar el reino que su padre había perdido. Pero David no. David pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? No por amor a Saúl, pero por amor a Jonatán. Esta palabra misericordia todavía se queda muy pobre. Esa palabra bondad se queda muy corta. No debería traducirse así. La traducción literal es gracia. ¿Hay alguien a quien yo pueda hacer gracia, mostrarle la gracia por amor de Jonatán? Gracia es una aceptación positiva e incondicional. A pesar de la falta de méritos de la otra persona, gracia es una demostración de amor inmerecido e impagable. No se puede pagar. Así es que David hace dos promesas que piensa cumplir por gracia. No porque tuviera la obligación de hacerlo, sino por gracia. Él había dado su palabra. Repito, la costumbre de aquel tiempo era matar a todos los sobrevivientes de la dinastía anterior para evitar revueltas. Y él no tenía que cumplir su palabra. Creo que nadie más sabía que él le había jurado a su amigo Jonatán. Pero qué tremendo es que nuestra palabra pueda valer, que sea nuestra palabra sí, como dice la Biblia, o no, pero que nuestra palabra valga. A veces cuando alguien nos dice, mira, voy a llegar a tu casa, ya sabemos que no va a llegar. Cuando alguien nos dice, ahí nos vemos, o invitamos a alguien a la iglesia, sí, hombre, te caigo el domingo, usted sabe que no va a llegar. Porque nuestra palabra ya no tiene mucho valor. ¿Sabe que en aquel tiempo el negocio se hacía de palabra? Yo me comprometo a darte tanto y tú te comprometes a darme tantas cosas. Y ya. No había necesidad de abogados, no había necesidad de letras de cambio, no había necesidad de cheques prefechados, no había necesidad de... Hoy usted, si va a tener una tarjeta de crédito, de una sola vez le hacen firmar que si no paga le van a quitar toda su casa, lo van a crucificar, le van a arrancar la lengua y encima de eso lo van a exprimir para que usted pueda pagar. Esos son los tratos actuales. ¿Pero sabe por qué? Porque la gente no tiene palabra. Porque la gente no tiene palabra. Qué tremendo, qué precioso es que como cristianos nosotros podamos decir, yo te doy mi palabra de que esto va a ser así, y cumplirla, y cumplirlo, y que nuestra palabra valga más que si está autenticada por un abogado. Primera de Samuel 20 dice así: David estaba haciendo la promesa a Jonatán, pero si mi padre intentare hacerte mal, dice Jonatán, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Primera de Samuel 24, 20 al 22. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Qué tremendo lo que es la palabra de un hombre. Lo que es la palabra de un hombre. Así es que David pregunta, ¿hay alguien? No pregunta, ¿hay alguien bueno? ¿Hay alguien digno? ¿Hay alguien agradable? Solo pregunta, ¿hay alguien? Segunda de Samuel 9, 2 y 3. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero es lisiado de los pies. Fíjese qué tremendo. Esta descripción decía entre líneas, mira, hay alguien, pero es minusválido. No se va a ver bien en la corte. Va a deslucir. Piénsalo bien. Mira, si hay alguien, pero es lisiado, ahí déjalo. Hoy no se usan esos términos porque son hasta peyorativos, ¿verdad? Hoy hablamos de personas con capacidades especiales, minusvalías, etcétera. Pero en ese tiempo, una persona lisiada de los pies era cualquier cosa. Así es que esta descripción no era muy buena para este hombre. Era una descripción que decía, mira, si hay alguien, pero olvídate de él, hombre, no tiene mucha importancia. La gracia de Dios no busca las cosas realizadas que merezcan amor. La gracia funciona aparte de la respuesta o de las aptitudes del individuo. La gracia de Dios es unilateral. La gracia de Dios se manifiesta independientemente de cuál sea nuestra respuesta o nuestra reacción. La gracia de Dios dándose a sí mismo en aceptación total a alguien que no lo merece, que nunca podrá pagarlo y que nunca podrá ganarlo. El rey simplemente pregunta, ¿dónde está? Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar tiene un significado interesante. En hebreo, lo significa no. Y Debar tiene una raíz que significa pastos o apacentadero. Así es que Mefiboset, que era el nombre de este hombre, vivía en un lugar sin pastos, en un lugar seco, en un lugar muerto, en un lugar pobre, pero pobre en extremo, en una desolación inimaginable. Este hombre, Mefiboset, vivía en la miseria. Aún el nombre del pueblo lo decía, era un lugar desierto. Ahora, fíjense bien, David no pregunta cómo quedó lisiado. David no pregunta cómo quedó así, pero para los que somos curiosos, aquí está la respuesta. Segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Recuerdan en la última batalla cuando murió Saúl? Pues también mataron a Jonatán. Y cuando la nodriza le tomó y huyó, que recibió la noticia mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Así que Mefiboset vivía en un lugar miserable. Y el mensajero del rey le dice a Mefiboset, el rey quiere verte. ¿Qué hubiera pensado usted? Ay, hasta aquí llegué. Hoy sí. Si antes estaba moladito, hoy estoy perdido. lo más probable es que iba preocupado, iba afligido, pensando, hoy sí, este me va a matar. Pero la reacción de Mefiboset y lo que David dijo, vamos a verlo en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí, tu siervo. 2 Samuel 9:8-13. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ahora, fíjese la idea que este hombre tenía de sí mismo. ¿Quién soy yo, un perro muerto? ¿Ha visto un perro muerto a la orilla de la carretera? No hay ni quien se pare a recogerlo para tirarlo a un lado. No, los carros le siguen pasando encima y le siguen pasando encima hasta que se acaba. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Fíjese qué tremendo. Todas las tierras de Saúl son de Mefiboset, todas. Pero además, él se va a sentar conmigo a la mesa. Le estoy dando un lugar a la par del rey. Ahora, hay varias cosas interesantes aquí. El nombre real de Mefiboset era Merib Baal, que significaba mi abogado es Baal. Ahora, ¿de quién era hijo Mefiboset? De Jonatán. ¿Y Jonatán? De Saúl. ¿Qué no se supone que era un pueblo que creía en Dios? ¿Por qué este muchacho tiene el nombre Merib Baal, que está alabando al dios Baal? ¿Cómo es posible que este hombre, nieto del rey del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, se llamara mi abogado es Baal? Ahí le habla de la poca importancia que Saúl le dio a la educación de sus hijos y cómo sus hijos y sus nietos llegaron a ser cualquier cosa. Un siervo o un seguidor de Baal, el dios de los incrédulos, de los impíos, el dios de los filisteos, el dios de todas esas tribus que no creían en el Dios verdadero. El escritor bíblico, para no usar ese nombre que es degradante dentro de la Biblia, le pone Mefiboset, pero no lo mejora mucho. ¿Sabe lo que quiere decir Mefiboset? Sembrador de vergüenza. Le quita mi abogado es Baal y le pone sembrador de vergüenza. Los nombres en la Biblia son importantes y nos hablan de su carácter. Y el hombre, en la situación en que había quedado, era una vergüenza para la gente porque estaba lisiado. A esto añádale que vivía en un lugar miserable, en un lugar sin pastos, sin alimentación. Y él piensa de sí mismo, Mefiboset piensa de sí mismo que es un perro muerto. ¿Usted se da cuenta de qué miserable era este hombre? Él piensa de sí mismo, soy un perro muerto. Eso le da una idea de la condición de este hombre. Pero también le da una idea de la situación en la que el ser humano se encontraba cuando Dios lo rescató. Y aquí hay una cantidad de símiles, de tipos, de figuras que hablan de la manera en que Dios salvó al hombre y cómo lo encontró. ¿De dónde nos sacó Dios para vivir en sus brazos? Con toda la bendición. Nos cambió el nombre y ahora somos hijos del rey. Esta es una descripción maravillosa de la gracia de Dios. Todos los hijos de David, saludables, orgullosos, se sientan a la mesa. De repente se escuchan unos pies arrastrándose. Humildemente se une a los demás, quizás con un poco de temor, tomando su lugar en la mesa como uno de los hijos del rey. Y la mesa de la gracia de Dios cubre y sirve por igual a los hijos del rey y a los beneficiarios de la gracia. ¿Sabe que eso es lo que ha hecho Dios con usted y conmigo? Nos sacó de Lodebar, nos cambió el nombre, y no para llamarnos sembrador de vergüenza. Nos ha cambiado el nombre, nos ha sentado junto a su mesa. Estamos sentados a la diestra de Dios en las alturas. ¿Sabe lo que ha hecho Dios con nosotros? Mostró su gracia. Cuando nosotros éramos perros muertos, que no teníamos derecho a nada, que no teníamos nombre, que no teníamos futuro, que no teníamos nada, absolutamente nada, Dios nos sacó de ahí. Nos anduvo buscando, porque no fue Mefiboset el que fue a tocar la puerta del palacio. Mire, dígale al rey que fíjese que él le prometió a mi papá unos voladitos, mire, y dígale al rey que aquí estoy, hágame la caridad, fíjese que, es que viera qué amulado, es que estoy, acabo de salir del hospital y voy y necesito irme para mi casa. Dígale al rey, por favor. No, el rey no tiene tiempo para atenderlo. Mire, aquí está la tarjetita que él me dejó, mire, me dijo que lo buscara cuando tuviera necesidad. ¿Quién anduvo buscando a Mefiboset? David. ¿De quién fue la iniciativa de buscar a Mefiboset? De David. La iniciativa de buscar a Dios no es del hombre. Es Dios el que anda buscando al hombre. Y nos anda buscando aunque estemos en Lodebar, y de ahí nos saca. Y nos pone en las alturas y nos sienta a la par de Él. Y nos da un lugar de privilegio junto a Él. Mefiboset no tenía nada, no merecía nada, no podía pagar nada, de hecho ni siquiera hizo algo para ganarse el favor del rey. No fue él quien lo fue a buscar, fue el rey quien buscó a Mefiboset. Exactamente igual nos pasó a nosotros, no merecíamos nada. No podemos pagar nada, no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. No fuimos nosotros quien buscó a Dios, fue Él quien nos buscó a nosotros. Nos sentó a su mesa, nos convirtió en sus hijos. Hoy somos príncipes de Jehová. Dios nos mostró un amor y un perdón que no podíamos ganar, ni pagar mucho menos. La invalidez de Mefiboset es un símbolo de la manera en que el hombre se encuentra delante de Dios. Somos inválidos, no podemos hacer nada por nosotros mismos para ganar el favor de Dios. Estamos imposibilitados por el pecado para vivir una vida normal. El pecado nos incapacita. Somos lisiados del corazón. Somos lisiados en nuestra alma. No podemos vivir una vida santa, no podemos vivir una vida plena, no podemos agradar a Dios, no podemos hacer nada por nuestros propios esfuerzos. El pecado nos incapacita, el pecado es peor que estar lisiado de los pies. Pero Dios nos busca, nos acepta, nos perdona. Nos ama, da su vida por nosotros, nos salva, nos sienta en su mesa, a comer de su mesa, y ahora somos sus hijos y nos trata como sus hijos. Tú ya no eres Mefiboset que vive en Lodebar, que no puede caminar. Ahora eres un hijo del rey, que se sientas a su mesa, que te has sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas, que te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, que te ha dado todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad, que nunca jamás nadie podría llamarte un perro muerto. Tú eres ahora un hijo de Dios. Eso es lo que hizo la gracia de Dios con nosotros. Eso es lo que hizo la gracia de Dios contigo y conmigo. ¿No te parece que no hay nada más que estar agradecidos? Que estar agradecidos, profundamente agradecidos con Dios. Pues dile gracias. Dile gracias en tus propias palabras. Cierra tus ojos y dile gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias porque me sacaste de donde yo tenía que estar y me trajiste a tu presencia, a las alturas junto a ti. Oh, bendito Señor, bendito seas Jesús. Gracias, Señor, gracias Jesús. Gracias, buen Dios. Gracias por tu amor. Oh, bendito seas Jesús. Bendito seas Jesús.